Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5 y del 8 al 15. Tienes que nacer de nuevo. Jesús contestó a Nicodemo: En verdad te digo que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Y eso cómo puede ser? Contestó Jesús: Tú eres maestro en Israel y lo ignoras. En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de estas cosas terrenas y no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Olvida las cosas viejas que aprendiste, esas que te han llevado a cometer tantos errores en tu vida. Y empieza de nuevo, con la gracia. Debes dejar de pecar. Olvídate de la moda y haz obras nuevas en tu vida. Empieza con un buen carácter, forjado a la luz del amor con que Dios te ama. Ámalo tú, y por él vive y vive bien, en plenitud de tus facultades. Y que todos los que te vean de hoy en adelante digan de ti: es bueno estar con él. Tú puedes ayudar a otros a tener una vida feliz, la vida de la luz, la vida del Evangelio. Pero muchos no saben y siguen la moda. Lo que está de moda no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que se ponga de moda la vida de la gracia. Dios te ama y te espera. Ve. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.